La semana comienza el 28 de enero y tal día como este del año 814 fallece Carlomagno, rey de los francos. En 1810 los franceses siguen avanzando sobre Andalucía y en este día entran triunfantes en Granada. En 1887 se pone la primera piedra de la Torre Eiffel. En 1955 se funda la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española y en 1985 se graba la canción We Are the World con fines benéficos. Un día más tarde, el 29 de enero de 1841, durante la Guerra del Opio, Gran Bretaña ocupa Hong Kong. En 1895, José Martí ordena el inicio del levantamiento por la independencia de Cuba en España. En 1981, Adolfo Suárez dimite de sus cargos de presidente del gobierno español y del Partido Unión de Centro Democrático. En 1996, un incendio destruye en Venecia el teatro de la ópera La Fenice. Y llega el turno de escuchar a Céline Marie Claudette Dion, una cantante de Quebec, de Canadá, que con 20 años ya ganó el Festival de la Canción de Eurovisión. Y vamos a centrarnos en su disco del año 2000, que contenía una canción que ha perdurado a lo largo del tiempo y que ahora la podemos recordar como todo un éxito del invierno de la temporada 99-2000. Decía que las cosas son como son, que así es la vida. That's the way it is. En el año 2000, Celine Dion. Your mind, and I know your story. I see what Vamos a comenzar ya con los nacimientos de artistas y nos vamos a Granada, tierra soñada por mí. Estás escuchando Sol de Ayer con Carlos de Sanz. En la noche de luna y clave, Dayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María. Podría haber cumplido esta semana 67 años José Carlos Cano Fernández, conocido artísticamente como Carlos Cano, que fue un cantautor y poeta andaluz que recuperó estilos tradicionales andaluces relativamente olvidados como el trovo popular y muy especialmente la copla andaluza, la cual recuperó para contemporaneizarla. Nació en Granada el 28 de enero de 1946. Fue un gran amigo de la cantante María Dolores Pradera, con quien interpretó en numerosas ocasiones muchas de sus coplas que a la vez tomaron mucha fama. En su juventud, como tantos miles de andaluces, emigró a Suiza y Alemania buscando trabajo, experiencia que le marcaría profundamente y que se vería reflejada en su obra posterior en temas como La Miseria o El Salustiano, donde reflejó la pobreza y la tristeza por tener que abandonar su tierra para cambiarla por los grises paisajes industriales del norte de Europa, más próspero económicamente hablando. Su versatilidad como compositor, capaz de escribir cuecas, tangos, boleros, rumbas, sambas, nanas, coplas, murgas carnavaleras o temas intimistas acompañado por tan solo su voz y su guitarra o por una orquesta, unida a la calidad y emotividad de sus textos, hicieron de Cano un personaje destacado dentro del panorama musical español. Entre sus temas más conocidos caben destacar Verde, Blanca y Verde, María la Portuguesa, La Murga de los Currelantes, Tango de las Madres Locas, Que Desespero, Habaneras de Cádiz, Un Vaso de Té Verde o La Metamorfosis. Falleció el 19 de diciembre de 2000. Esta era su composición, María la Portuguesa. Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los barcos del contrabando al langostino se fue, y a la sombra del río un disparo sonó, y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. María la Portuguesa, Dayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas, te bebe vino amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Vamos a quedarnos con un artista que está muy vivo, no en vano cumple 32 años, Alejandro Martínez de Ubago Rodríguez, que nació en Vitoria el 29 de enero de 1981 y que es más conocido como Alex Ubago, cantautor español de música pop que se dio a conocer en 2001 con la publicación de su álbum debut ¿Qué pides tú?, del cual se desprende el tema Sin miedo a nada, a dúo con Amaya Montero. Desde joven empezó a componer canciones, ya que esa era una inquietud y un talento nato que lo caracterizaban desde entonces. A los 18 empezó a escribir canciones de manera profesional, las cuales grabó en una maqueta que regaló por su cumpleaños a su pareja. Cuando acabó las 5 primeras, entre ellas Sabes y Hay que ver, llamó a un primo que es músico para grabarlas en un estudio casero que tenía en su domicilio. Tardó 5 días en grabarlas y dichas canciones llegaron a manos de su actual representante, también manager de la banda La Oreja de Van Gogh. Su primo Ramón le entregó la maqueta con las canciones, ya que este representante acudía a un bar de la localidad. Le propuso así que comenzara a escribir más y para octubre de 2000 ya estaba firmando su contrato con Dro, su primera discográfica, dejando la carrera de administración de empresas, profesión que no terminó, para comenzar con su carrera como cantante, y a principios de 2001 ya estaba en el estudio junto a su productor grabando su primer álbum. Alex además es integrante del trío musical Alex, Jorge y Lena, conformado por él y por los cantantes Jorge Villamizar y Lena Aburque, lanzando su primer sencillo Estar Contigo. Alex Ubago cumple 32 años.

Y seguimos repasando otros acontecimientos alejados de lo musical. El 30 de enero del año 1500, el navegante Vicente Yáñez Pinzón es el primer europeo que avista la desembocadura del río Amazonas. En 1882 nace Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos. En 1933, el alemán Adolf Hitler asume la cancillería del Reich. En 1948, el pacifista y líder de la independencia de la India, Mahatma Gandhi, es asesinado por Nathuram Godse, un extremista hindú. Y en 1968 nace Felipe de Borbón, el príncipe de Asturias. Un día más tarde, el 31 de enero de 1542, el español Álvar Núñez Cabeza de Vaca, nacido en Jerez de la Frontera, descubre las cataratas del Iguazú. En 1797 nace Franz Schubert, compositor austríaco. En 1930, 3M lanza al mercado el Scotch Tape o cinta adhesiva, y en 1995 se acaba la famosa serie Bola de Dragón Z en Japón. Vamos a recordar a continuación a un grupo, a un dúo que estaba formado por Fabrice Morvan y Rob Pilatus, este último fallecido hace ya algunos años, que se formó en Alemania en 1988 y que solamente estuvo en actividad dos años, hasta 1990. Nos quedamos con una de sus canciones más conocidas, titulada Girl, I'm Gonna Miss You, que fue todo un número uno en 1990, hace 13 años. ¿Te acuerdas de Milli Vanilli? Thank you. Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida, todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. Y así, entre efeméride y efeméride, nos hemos plantado en el ecuador de nuestro programa, de esta entrega de Sol de Ayer, que abarca el periodo comprendido entre el 28 de enero y el 3 de febrero. Yo te recuerdo que tienes un blog al cual puedes entrar cuando te apetezca, ya que está siempre a tu entera disposición, y cuya dirección electrónica es la siguiente: sol-de-ayer.blogspot.com. Y también a través de Google, si tecleas estas cuatro palabras mágicas: Sol de Ayer Radio, separadas, sin guiones, y nuestro blog suele aparecer en el primer resultado de la búsqueda, y si no, entre los cinco primeros de la misma, y ahí podrás encontrar toda la información concerniente a nuestro programa, las ediciones que están por llegar, las entregas ya emitidas en formato podcast para escuchar directamente, o si no, en MP3 para guardar en cualquier disco duro o reproductor de sonido, y la posibilidad de que nos comentes cualquier aspecto que te parezca conveniente a través de nuestras entradas o por mediación del correo electrónico que yo te facilito: soldeayer, todo junto, soldeayer@gmail.com. Te estamos esperando, ¡anímate! Vamos a continuación a celebrar el cumpleaños número 62 de Philip David Charles Collins, un cantante, compositor, batería, pianista y actor británico, y uno de los artistas de mayor éxito en la música rock, más conocido como Phil Collins, que nació el 30 de enero de 1951 en Hounslow, en Middlesex, en Inglaterra. Cuando los Collins le regalaron por Navidad una batería de juguete, nunca pensaron que en él nacería un interés tan importante por la música. Phil tenía por entonces 5 años y este sería el primero de los muchos juguetes que los Collins comprarían a su hijo. Aprendía jugando junto a la televisión y la radio, y como nadie le enseñó a leer y a escribir en notación musical convencional, diseñó su propio sistema. Collins ha liderado el Billboard 100 estadounidense como vocalista en 8 ocasiones entre el 84 y el 89, 7 como solista y 1 con Genesis. De 1970 a 1996 fue el batería de esta última banda, y tras la salida de Peter Gabriel en el 75 se convirtió en el vocalista principal del grupo, con el que ha tenido alguna colaboración esporádica desde 2007. El 7 de marzo de 2011 se hizo pública su retirada del mundo musical por problemas de salud y por no sentirse cómodo en la industria. Collins es uno de los 3 artistas de grabación, junto con Paul McCartney y Michael Jackson, que han vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, tanto en su trabajo como artista solista y como miembro principal de una banda. Phil Collins, 62 años. Brother shrugs to his sister and says, looks like it's just us from now on. All we always need to hear both sides of the story. We need to hear both sides of the story. And the lights are all on, the world is watching now. People looking for truth. Before we close our eyes, walk away from here till you hear the signs. No, no. Y cruzamos el charco para irnos hasta Barranquilla, en Colombia, lugar donde nació el 2 de febrero de 1977 Shakira Isabel Mebarak Ripoll, más conocida como Shakira, cantante, compositora, productora, discográfica y bailarina colombiana del género pop rock español y además en inglés. Debutó en el mercado discográfico hispanoamericano en el 96 con el álbum Pies Descalzos, pero el éxito internacional le llegó en 2001 con su famosísimo servicio de lavandería. La artista ha vendido 125 millones de discos, entre los que se cuentan 55 de singles y 70 de discos, hasta la fecha, de los cuales 10 millones de discos solo han sido vendidos en Estados Unidos, por lo cual es la artista femenina internacional con más ventas en la década de los 2000, además de en nuestro país. Ha sido ganadora de 2 premios Grammy y 8 Grammy Latino. La empresa Live Nation considera a Shakira la artista más importante de su generación por su impacto global consolidado y la ubica con este contrato dentro de los artistas más importantes del mundo, ¿no? En vano superó la fortuna de los 140 mil millones de dólares en ganancias. Además, Shakira es el nombre de la marca de perfumes que la artista promociona en colaboración con la compañía de moda y perfumes española Puig. 36 años esta semana para Shakira. Enhorabuena por partida doble. Todavía nos queda por recordar dos nacimientos, entre ellos el de un artista que falleció junto con otros dos en un día negro para la música rock, pero lo dejamos para más tarde y ahora nos quedamos con un éxito del año 1983, de hace 30 años, de una banda que estaba formada, entre otros artistas, por los hermanos Urquijo, Álvaro y Enrique, y con la voz de este último vamos a quedarnos en uno de los temas más conocidos y coreados de Los Secretos aún hoy en día en sus conciertos. Quiero beber hasta perder el control. Los éxitos de tu vida en Sol de Ayer. Nunca he sentido igual una derrota que cuando ella me dijo se acabó. Nunca creí tener mi vida rota. Ahora tan solo arrastro mi dolor. Y mientras en la calle está lloviendo una tormenta y en mi corazón, dame otro vaso, aún estoy sereno. Quiero beber hasta perder el control. besos y en mis brazos llorabas por tu error. Luego un ruido del bar me despertaba y el que lloraba entonces era yo. Y mientras ella está con otro tipo, mis lágrimas se mezclan con alcohol. Ella se fue porque no me lo dijo. Siento que mi vida fracasó. Dame otro vaso, aún estoy sereno. Quiero beber hasta perder el control. Quiero beber hasta perder. Seguimos repasando otros acontecimientos de diversa índole. El 1 de febrero de 1881 se comienza a trabajar en la construcción del Canal de Panamá y al mismo tiempo se publica el primer número del diario barcelonés La Vanguardia. En 1941 se constituye Renfe, Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, y en 1948 tres físicos estadounidenses inventan el transistor aplicable a la radio, comunicaciones y fabricación de ordenadores electrónicos. Un día más tarde, el 2 de febrero del año 962 después de Cristo, el Papa Juan XII consagra a emperador a Otón I en Roma, considerándose este hecho el principio del imperio. En 1208 nace Jaime I el Conquistador, rey de Aragón y de Valencia, además de Mallorca. En 1536 Santa María del Buen Aire, hoy Buenos Aires, es fundada por Pedro de Mendoza a orillas del Río de la Plata y pronto destruida. En 1907 fallece Dmitri Mendeleyev, químico ruso. Y por último, en 1943 finaliza la batalla de Stalingrado. ¿Y qué te parece si ahora nos quedamos con todo un clásico de un tal Camilo Blanes Cortés? Te suena, ¿verdad? Es un alcoyano, cantautor, productor y compositor de balada romántica, pop y rock, ya retirado de los escenarios, pero que acumuló un total de más de 40 años de carrera, y nos centramos en su séptimo disco del año 1976, que dio canciones como esta que le proporcionaba el título. En el año 1977, hace 36, Camilo VI era todo un número uno con Memorias. Dientes, con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad. Puedo dibujar a oscuras, beso a beso, tu figura, cada rasgo de tu piel. Cada línea, cada arruga, allí sombra, aquí blancura, el sabor de cada poro se hace lágrima a mis pies. Fíjate si he sido fiel. Tu inspiración hizo de mí un hombre totalmente nuevo. Tu amor por mí hizo de ti solo un reflejo de mi credo. Se hizo el silencio entre tú y yo, que fuiste sin contar conmigo. Como un eco del vacío se proyecta en torno mío cada timbre de tu voz. Tu presencia inconfundible va quemando los fusibles que conectan mi razón. Cada lapso, cada instante acentúa ahora más palpable, milímetro a milímetro, el verso se hace amor y me fundo en tu otro yo. Para terminar de repasar nacimientos de artistas, vendrán por este orden el Benjamín de esta edición de hoy y toda una leyenda del rock. Sintoniza cada semana Sol de Ayer, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. J-O, Sean Kingston. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. Hablamos de Kisean Jamal Anderson, más conocido como Sean Kingston, rapero, cantante de reggae y pop estadounidense de ascendencia jamaicana, que nació en Miami, Florida, el 3 de febrero de 1990. Así que solo cumple 22 años. Cuando contaba 17, en el verano de 2007 lanzó el sencillo Beautiful Girls, es el que escuchas de fondo, y está basado en el tema Stand By Me del mítico Bean E. King. Sean Kingston es conocido por combinar el dialecto americano urbano y el jamaicano en sus letras. Fue descubierto a los 16 años en el estudio de grabación de su padre mientras mezclaba un éxito de los 60 con R&B y reggae. Sean Kingston, 22 años para él esta semana. See, it's very divine, you're one of a kind. But you mash up my mind, you have to get declined. Oh Lord, my baby. suicidal when they say it's over. Now I'm fussing and now I'm fighting. Please tell me why I'm feeling slighted. And I don't know how to make it better. Make it better. You're dating other guys, you're telling me lies. Oh, I can't believe what I'm seeing with my eyes. I'm losing my mind and I don't think it's clever. Think it's clever. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal, suicidal. Esta semana podríamos haber celebrado el cumpleaños número 77 de Charles Harding Holly, más conocido como Buddy Holly, un compositor y cantante estadounidense considerado hoy en día como uno de los más destacados pioneros y creadores del rock and roll a mediados de los 50. Holly fue descrito como la fuerza creativa más influyente en el temprano rock and roll. El pequeño Charles nació en Lubbock, Texas, el 7 de septiembre de 1936 y ya desde niño aprendió a tocar el violín, el bajo, la mandolina, el piano y la guitarra. Su habilidad vocal se desarrolló gracias a una competencia de canto y todo esto ocurrió cuando solo contaba 5 años. Precisamente a esa edad pisó por primera vez un escenario cantando junto a sus hermanos Larry y Travis la canción Down the River of Memories, y en este concurso los hermanos ganaron $5. Su familia siempre lo llamaba Buddy y de allí surgió su nombre artístico. Si bien durante su corta trayectoria de 5 años solo alcanzó a publicar 3 álbumes de estudio, su innovación y sobresaliente obra musical sirvieron de inspiración y de influencia para muchos músicos posteriores, tales como los Beatles, los Hollies, los Beach Boys, los Rolling Stones, Don McLean y Bob Dylan, entre otros, además de ejercer una profunda influencia en la música popular. Tras actuar en Clear Lake, en Iowa, Holly, con cansancio acumulado, decidió alquilar una avioneta, ya que la calefacción del autobús se había roto y hacía mucho frío ese día, unos 30 grados bajo cero, y además quería tener tiempo para dormir, pero ni las bajas temperaturas ni la calefacción estropeada del autobús fueron causantes de su muerte. Sí lo fue el joven e inexperto piloto que llevaba la avioneta, Roger Peterson. Su avión tenía la capacidad para 3 pasajeros, 4 contando el piloto, que tenían que pagar $36 para el viaje. Una vez finalizado el concierto, la avioneta despegó de Clear Lake a la 1 de la madrugada y 2 horas y media más tarde se denunció la desaparición del avión. En ese avión, Holly estaba acompañado por Richie Valens y The Big Bopper. En esa misma mañana se encontró en un campo de maíz un avión totalmente destrozado, alrededor del cual se encontraron los 3 cuerpos de los músicos que habían salido despedidos por la gran colisión del avión contra el suelo del campo, muriendo instantáneamente, y en la cabina se encontró el cadáver del piloto que no había sido despedido por el avión. Falleció Buddy Holly el 3 de febrero de 1959 con solo 22 años y podría haber cumplido 77 en este año. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die. Well, you give me all your loving and your dirt of loving, all your hugs and kisses and your money too. Well, you know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday will I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die. Bowling, that someday. Well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. That'll be the day. La semana termina el 3 de febrero y tal día como este, en el año 1468 fallece Johannes Gutenberg, inventor de la imprenta. En 1522 la ciudad de Toledo se rinde a las tropas de Carlos I durante la Guerra de las Comunidades. En 1892 fallece Antonio Machado Álvarez, escritor, padre de los dos poetas Antonio y Manuel Machado. En 1932 cinco terremotos consecutivos destruyen una porción considerable de Santiago de Cuba. Y por último, en 1970, Mohamed Ali, ex campeón mundial de los pesos pesados, anuncia su retirada definitiva del boxeo. No tenemos tiempo para más, debemos poner punto final a esta entrega de Sol de Ayer y lo hacemos con un grupo de música rock nacido en los años 60 en nuestro país, con casi 50 años de trayectoria. Y que es uno de los pocos, de las pocas bandas de rock que han tenido gran repercusión internacional, sobre todo a partir de un sencillo llamado Black is Black. Pero aquí nos vamos a quedar con una canción del año 1967 que nos habla de una particular moto. Estamos refiriéndonos a Los Bravos y con ellos cerramos esta entrega de Sol de Ayer. Saludos de Carlos de San. Volvemos la próxima semana con más efemérides musicales, si no tan musicales. Hasta entonces, que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en Sol de Ayer. ¡Te esperamos! Fin del programa.